salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a los oyentes? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Les contamos que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy la tecnología permite a que La Gauchada entre a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también nos permite recorrer miles de kilómetros de aquí y exactamente 12.000 kilómetros de distancia que nos separan del otro lado del charco donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita y el saber que estás allí nos permitiste entrar, nos pone contentísimos y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Y para que todo esto suceda, necesitamos el trabajo de nuestro amigo y el técnico Javi Gómez. En La Gauchada no queríamos dejar pasar de recordar el día 20 de junio. En Argentina, ese día se celebra el Día de la Bandera. Y cada argentino que vive fuera del país, pero que ha realizado la primaria en Argentina, lleva en el ADN los colores de la celeste y blanca. Porque en realidad, ¿qué contarles? Desde niño uno los días patrios y todo ese tipo de cosas las vive con intensidad. En este tiempo Argentina es invierno y recuerdo siempre los desfiles, las izadas de la bandera, las canciones. Todo este tipo de cosas que uno conforman la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Y haciendo un poco de historia, les podemos decir que la creación de la bandera argentina es una expresión bien de la identidad nacional argentina. Es decir, nace en el momento de búsqueda de la libertad y la independencia. Por eso se intentaba de alguna manera diferenciarnos, ¿cierto?, de los demás países. Manuel Belgrano, el creador de la bandera, fue como un visionario que interpretó esa voluntad popular y esa necesidad de tener una insignia patria que nos diferencie de los otros bandos que había en ese momento en la búsqueda de la independencia argentina. Manuel Belgrano fue el creador de la bandera argentina. ¿Dónde nació? Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Se capacitó aquí en Europa, en la época de la Revolución Francesa. Allí pudo tomar contacto con las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith y Quesnay. En 1794 regresó a Buenos Aires con el título de abogado y con el nombramiento de primer secretario del consulado, otorgado por el rey Carlos IV. En ese momento, en el territorio de lo que fue después la República Argentina, los bandos que luchaban, ¿cierto?, por la independencia, tanto patriotas como realistas, tenían distintas formas de ver la forma de por más que respondían a un mismo rey. Así que fue Belgrano quien allí en Rosario, en febrero de 1812, decide crear esta insignia patria para diferenciarse de los realistas. Así que lo que hace es enviarle al gobierno, ¿cierto?, una esquela en la que le dice que va a crear esta bandera para que el ejército, ¿cierto?, tenga una moral alta para luchar por una patria naciente. Todo este tipo de cosas a nosotros nos conmueven y realmente nos traen a la época que estábamos, sobre todo en el primario, que es donde se marcan muchísimo estas cosas nacionales, como la escarapela, la bandera, el himno. Pero también hay canciones que escuchábamos día tras día cada vez que íbamos a izar la bandera. Canciones como esta. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Escuchábamos Salve Argentina, bandera de mi patria. ¿Quién la cantaba? Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo. Sí, Fabiana Cantilo. Muy bien. El 20 de junio también es el Día del Refugiado. En el mundo donde la violencia obliga a miles y miles de familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, porque en realidad no se van por otros motivos, sino por el solo hecho de que no los maten, o para salvaguardar las familias, sus hijos, se van con lo puesto. Por ese motivo, el Organismo de las Naciones Unidas para los refugiados lanzó en junio del 2016 una campaña en la cual pide a los gobiernos una gran colaboración y que de alguna manera ayuden para poder llevar adelante hechos y acciones para que esos 65 millones de personas que se encuentran en esta situación tengan algún tipo de amparo. El Día Mundial del Refugiado se celebra un 20 de junio y de alguna manera se busca conmemorar un día, más que conmemorar, que sea un recordatorio para que la gente en general tome conciencia de que hay mucha necesidad de aportar y de ayudar. Me acuerdo cuando se hizo el pedido a los gobiernos, decían que se tiene que garantizar que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación, que todas las familias de refugiados tengan un lugar seguro donde vivir, que los refugiados puedan trabajar y formarse para adquirir nuevas competencias para apoyar a sus familias. A veces uno escucha todas estas cosas y le parece que tanta hipocresía a veces no es tan necesaria. ¿Qué sentido tiene tanta cantidad de gente trabajando, haciendo proyectos, cuando uno ve en el estado que los refugiados hoy están en los lugares que son prácticamente campos de concentración? Realmente no quiero hacer mucho hincapié en estos temas porque me duele un montón, pero hay que hacer algún tipo de referencia al caso de España, ¿cierto? Que hay una gran dejación en el tema de los refugiados. De hecho, que no se ha llegado ni al 10% de lo que se prometió que se iban a recibir. Hay un bloqueo que se podría llamar indirecto, ¿cierto? Porque de la boca para afuera se dicen mucha cantidad de cosas en los medios, en todo, pero después en el sistema no hay espacios ni lugares donde acoger. Así que realmente tampoco la población, yo veo, que toma tanta partido en este tema. Es como que le toca a otro. Me duele, la verdad, me duele mucho que este tipo de cosas ocurra, porque a veces uno se debe preguntar por qué ocurre el tema de estas guerras que hace que la gente tenga que emigrar. En este momento España es séptimo o octavo exportador de armas. Estados Unidos, primer exportador de armas. Tantas explicaciones no hay que dar. Es decir, entonces es el tema de siempre, pero a la hora de solucionar este tipo de cosas se ve que no hay ningún tipo de necesidad para estas cosas, realmente no existen. El otro día hablábamos de Flavia Catela, que esta chica argentina, que es santafesina, coterránea de nosotros, que está en este momento en Santa Fe, que va a hacer una presentación de un libro allí, hoy casualmente, hoy, le pedimos a ella, como el otro día no nos podíamos comunicar, le pedimos si nos podía mandar un saludo o un comentario de lo que está haciendo, y entonces nos envió este detalle. La presentación del libro, yo he reescrito el libro Pueblo de Ángeles, que ya publiqué en Málaga, he reescrito una edición especial para Argentina, la publicamos en Buenos Aires. Está llegando a las librerías aquí, a Mauro Jardín Librería, llega hoy, entre hoy y mañana, así que estamos muy ansiosos. La presentación es El jueves que viene a las 7:30 de la tarde. Es un sitio precioso porque es un auditorio enorme aquí en Santa Fe, el auditorio de ATE. Así que esperamos recibir a todo el público que quiere venir, que es mucho. La expectación es muy grande. Los medios han respondido con un cariño y con un respeto y con un interés que te aseguro que te alimenta el alma. Y entonces estoy abocada a eso, en esperarlos a todos, en preparar la entrevista, en las entrevistas, en preparar la presentación. Y además vamos a proyectar el tráiler de Fran Capilla, ese tráiler tan maravilloso que grabamos en Málaga, que rodamos en Málaga con los actores malagueños. Lo vamos a proyectar. Vamos a proyectar también el teaser. Y bueno, y saluditos de nuestros amigos de Málaga, del libro. El libro va a tener una cubierta nueva, tiene una imagen maravillosa de Eduardo Duro y Cristina Fargas, que son dos de los actores del tráiler. Así que imagínate cómo estoy hoy, con mucha expectativa, porque creo que el libro hoy mismo llegará a la librería Mauro Jardín. Supuesto que te voy a decir que encontrarme con mi ciudad ha sido maravilloso. Los afectos son muy fuertes, muy profundos. Hay sentimientos, viste, que a veces te juegan una mala pasada porque te emocionan demasiado. Pero los necesitaba. Llevo 13 años sin venir a Santa Fe, llevaba 13 años sin estar aquí en mi casa, sin visitar el barrio, sin dar vueltas por el centro, por las callecitas de Santa Fe. Me he encontrado con muchas cosas iguales a las que dejé, así que muy, muy, muy feliz y sobre todo también porque gratamente satisfecha porque veo que la ciudad ha crecido, tiene muchas cosas nuevas, muchos sitios para el ocio, para las exposiciones, para la cultura, muchos sitios para los jóvenes, para los niños, así que estoy muy tranquila también en ese aspecto, que mi familia está estupendamente, mis amigos también, así que es eso en síntesis todo. El libro entonces que he reeditado y que presentaremos es Pueblo de Ángeles. Llevará su tráiler de Fran Capilla, de mi amigo el director valenciano radicado en Málaga, Fran Capilla, que es una maravilla de tráiler. Así que esperamos que salga todo muy, muy, muy, muy bien y recibirás las fotos. Y cuando puedas, claro, como el videíto de vuestros saluditos desde la radio, como amigos que son, que siempre han seguido mis pasos y se han interesado con tanto cariño y respeto por todo el trabajo que yo realizo. Un beso muy, muy, muy grande desde nuestra tierra y pronto volveré a nuestra otra tierra. Y hablaremos entonces desde allá. Te abrazo y mucho. A Flavia Catela la conocimos cuando presentó Entre dos lunas, un libro autobiográfico en el cual ella hablaba de su calidad de inmigrante, ¿no? Y da la casualidad que viene del mismo lugar que la ciudad que venimos nosotros. Y allí en este saludo, Flavia va a presentar el libro en ATE. Y el auditorio de ATE era el Cine Teatro Colón, que Mónica lo conoce muy, pero muy bien. Sí, porque quedaba ahí cerca de donde yo me crié, digamos, y la plaza que jugué, que se llamaba la Plaza España. Mirá vos qué casualidad, y ahora estoy acá en España. Y siempre jugando ahí en la Plaza España, el Hotel Colón, y ahora está el auditorio de ATE ahí. Claro, ahí en lo que era el Cine Teatro Colón, que era de una asociación, de la Asociación Española de que sí. Estaba allí en Santa Fe. Y que debe estar todavía, porque sí, no, siempre. Por supuesto. Bueno, de hecho que no solamente, claro, no solamente estaba la comunidad española de Santa Fe, muy, pero muy importante, de hecho que también estaba el Hospital Español. El Prado Español, claro. Que era un lugar muy lindo. Una belleza. con mucho verde, mucho espacio, donde se reunían la gente, ¿no? Los emigrantes, o sea, la gente de acá, claro, de España, se reunían en esos lugares a disfrutar de sus paellas, a conocerse. Bueno, tenían un lugar común donde encontrarse. Ahí. Sí, esas son las cosas que yo me acuerdo que hablábamos nosotros mucho al principio, cuando el tema de la inmigración se daba de una manera muy, pero muy importante, por la cantidad de gente que llegaba aquí a España. Y hablábamos del apoyo que recibieron en Argentina, ¿cierto?, las asociaciones de inmigrantes. Todas tenían su espacio y eran enormes, porque con salones donde practicaban sus danzas, sus canciones, donde se juntaban a comer, a hacer sus círculos de conocerse unos con otros. Y todo con ayuda del gobierno. De la municipalidad, que le daba los espacios, les daba los salones, les daba el lugar. Y así se iban integrando a la sociedad. Y así fueron creciendo, aparte. Porque inclusive, claro, aunque vos no eras española o alemana o italiana, si querías formar parte de ir a aprender esas danzas, podías integrarte como socia, pagando una cuota mínima, y podías aprender las danzas de ellos. Y bueno, la verdad que había mucho movimiento de... Y existe así, siempre, todavía, ¿no? La realidad es que las ayudas por parte del Estado han hecho que estas asociaciones hayan crecido, uh-huh, de tal manera como la que estamos diciendo, ¿cierto? Un cine-teatro muy, pero muy importante en la ciudad de Santa Fe, que en la actualidad lo regentea el Sindicato de Empleados del Estado, sí, ATE. Es una cosa preciosa el lugar. Y nosotros, sin más, nos casamos en la sociedad alemana. Claro, sí, en el salón de la sociedad alemana, sí, ahí hicimos nuestra fiesta de casamiento. Cuando con Mónica se sumó a La Gauchada, teníamos claro la idea de incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Y en especial para todos aquellos que sientan que Jesús tiene un plan para su vida. Muy bien. Hoy les traje, dice, todo tiene su tiempo. El tiempo es un tirano que nos tiene bajo control. Poco a poco nos hace sentir más viejo y nos empuja con su paso implacablemente hasta el día en que vamos a morir. La Biblia en Eclesiastés 3, del 1 al 15, dice que hay un tiempo para cada cosa y momento. Tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, tiempo de construir, de destruir, de curar, de matar, de llorar, de reír, de buscar, de guardar, tiempo de amar o no, tiempo de callar, de hablar, tiempo de guerra y paz. A veces parece que fuéramos peones inútiles en un juego cósmico, pero sin embargo, una vez que entendemos que Dios, que estableció el tiempo y lo controla todo, es nuestro amigo, todo se ve diferente. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcancemos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Esto nos permite confiar en que Dios teje sus amorosos proyectos en el lápiz del tiempo. Hay veces que podemos ver ese diseño de Dios en nuestras vidas claramente, pero otras que no. No entendemos su diseño y es un misterio debido a nuestras limitaciones humanas. Si tenemos una perspectiva correcta de la eternidad, esto nos revela el valor del tiempo. Nuestro amado Señor es el dueño del tiempo. Él sabe todas las cosas, es omnisciente. Por eso cada día es una joya única que no se repite al siguiente. Podemos tener una rutina de trabajo o cada día hacer lo mismo, pero nada será totalmente igual que el día anterior o el siguiente. A veces nos apuramos, nos ponemos impacientes, vemos hasta ahí nomás. nuestros problemas, nuestras familias, nuestros amigos. Pero el diseño del tiempo lo ve todo. Ve el final, ve el último punto del camino. A veces queremos reemplazar a Dios al intentar manejar el tiempo. Nos hacemos grandes proyectos, programamos todo y cuando no sale como quisiéramos, nos amargamos y frustramos. No está mal programar, pero siempre bajo el ojo y la voluntad de Dios, nuestro Creador. Consultarle a Él lo que vamos a hacer o pedirle opinión en oración y esperar su respuesta. Él nos la hará llegar. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aprendamos a vivir día por día y dejemos que Él maneje el tiempo en nuestras vidas. En Mateo 6:34, Jesús dice, no estéis pues preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. Pongámoslos a sus pies y esperemos su contestación. Se solucionarán. Seamos pacientes. Ese problema por el que tanto oras o el que tanto estamos pidiendo se va a aclarar. Esa sanidad que estás esperando llegará. Esa promesa se cumplirá. Todo en el tiempo de Dios. Recuerda, Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Tu voz tocó mi corazón, una emoción tan fuerte que nunca sentí. La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró la razón. Porque yo debo esperar el tiempo de Dios en mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos, el tiempo de Dios para el milagro, el tiempo de Dios se ha de cumplir, el tiempo de Dios para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad. El tiempo de Dios para exaltar, el tiempo de Dios puedo esperar. Cuando escuché tu voz, tocó mi corazón, una emoción tan fuerte que nunca sentí. La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró la razón por qué yo debo esperar. El tiempo de Dios en mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos, cumplir el tiempo de Dios para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad, el tiempo de Dios para exaltar, el tiempo de Dios. La Gauchada, con Carlos Steife. Estábamos escuchando El Tiempo de Dios, de Dani Berrios. Deseo de todo corazón que el tiempo de sanidad de Dios llegue para mi amiga y querida Jackie, que hoy le mando un beso grande, que cumple los años. ¡Feliz cumpleaños, feliz Jackie! ¡Feliz cumpleaños, Jackie! Los caminos de la inmigración siempre decimos que son muy, pero muy amplios y siempre nos otorgan la posibilidad de ir conociendo nuevas personas y nueva gente. Realmente que uno se llena el corazón de las cosas que le van pasando. Eso fue el caso de Sebastián Gosati, que cuando lo conocimos hicimos el contacto a través de unas charlas. Estuvo aquí en la radio y nos habló de Nacupenda Sana. Y la verdad que una cosa muy, pero muy importante, y por eso ayudamos siempre en la difusión para que la gente conozca lo que están haciendo en esta ONG allí en Gambia. Sí, ellos tienen varios proyectos. Uno de los proyectos, la vez pasada hablábamos sobre la escolarización para las niñas, ¿no? Ajá. También hay otro proyecto que se llama el Proyecto Dignidad. Este proyecto se encarga de capacitar a 35 madres en una actividad que repercute en la mejora de su situación socioeconómica. Fabricación de jabones, artesanías, cosméticos y costura. Esta capacitación es apoyada por clases de alfabetización, inglés y cálculo principalmente. Actividad necesaria para el desarrollo de su futura actividad empresarial, muy demandada por ellas desde los inicios de nuestro trabajo en la zona. La idea, en definitiva, es un proyecto cuyo leitmotiv es el de la mujer ayudando a mujeres, creando una cooperativa llamada Casa Nacupenda Mama, donde sus productos fabricados luego son vendidos mediante comercio justo en Gambia y España. Del librito Zapatos Rotos, que su venta también va para estos proyectos, vamos a leer otro de estos lindos relatos. Este se llama Palabras. Me dices que tu rostro no está en venta, tus labios no se compran, que eres arte en movimiento. Ni un viejo marchante podría conquistarte en una subasta de Marsella. Me cuentas que solo te enamoras. Busco mil caminos para llegar a ti. Fracaso en cada uno de ellos. Hablas sin decir nada. Entonces recuerdo a Pablo Neruda caminando por las calles de Valparaíso. Tropieza tímidamente con tu mirada, acompañada de tu dedo, que se transforma en palabras sin abrir tu boca. El joven poeta escribe: me gusta cuando callas. Hablaba Mónica de las distintas formas de colaborar. La gente que escucha el programa y que por ahí quiera interiorizarse puede ir a la página de Nacupenda Sana. Allí están los distintos proyectos. Apadrina una niña en Gambia, que es con 18 euros mensuales, que le permite el tema de la escolaridad. También el banco de leche para los niños, que son 10 euros mensuales. Hay varias actividades que se pueden uno. Acá hay una dirección que es info@nacupenda.es. Así que aquel que le interese puede hacerlo a través de internet, ¿cierto? Que es una manera realmente interesante de ayudar, y máxime a gente que uno conoce y conoce de la seriedad con el trabajo y la cantidad de años que vienen desarrollando esta actividad. Así que no se queden en el intento. Infórmense, miren por internet, pregunten, pero nosotros que lo conocemos sabemos que son proyectos que se están llevando a cabo. Se llevan a cabo y que están hechos con seriedad, que las niñas están siendo escolarizadas, se les está dando el banco de leche a los chicos, están haciendo estas cosas, ¿no? Estas artesanías, las mamás, para ayudar a otras mujeres también. Así que colabore. El próximo primero de julio en el Teatro Cervantes de Málaga, Juan Carlos Cambas, este pianista argentino que está radicado en Villa García de Arousa, que de alguna manera, cierto, hemos hecho una amistad a través de primero de la radio, después de las veces que lo hemos entrevistado y charlado con él, y que realmente uno se siente como que tiene ese amigo en la distancia. El caso de Juan Carlos es un pianista que es, en la actualidad, es el pianista de Dulce Pontes, la cantante portuguesa, que está haciendo esta presentación del libro Peregrinaje. Va a estar el próximo primero de julio en el Teatro Cervantes, aquí en Málaga. La invitación es muy interesante porque el guitarrista del espectáculo va a ser el señor que es teponero, el señor Daniel Casares. Así que van a ser 26 temas de distintos géneros, sin olvidar el fado, del que Dulce es una de sus voces de cabecera, la bohemia de Aznavour, Alfonsina y el mar de Ramírez y Luna, o Neboeiro sobre un poema de Pessoa, sonarán junto a nuevas canciones del folclore y otras inéditas. Sí, me dijo Juan Carlos que por supuesto también habrá algunas canciones de folclore argentino. Es decir, en este caso, Alfonsina también. Y el mar, bueno, y algunas otras canciones. Hay una gran afición al fútbol aquí en España, ¿no? Es decir, la gente está muy relacionada al tema del deporte. Y el fútbol es una de las cosas que más apasiona a los españoles. Desde ver la cantidad de chiquitos jugando, ¿cierto?, en los distintos equipos de los barrios, de los clubes, de los pequeños pueblos, ¿cierto? Y después queda eso que a todos nos apasiona, es el poder jugarlo uno en particular, que es el fútbol amateur. Nosotros tenemos un hijo que juega también aquí en Estepona, en estos equipos de amateur. Tal es el caso también, el caso de Raúl Sánchez, que también hizo todo eso, ese periplo de ir jugando al fútbol en distintos equipos de las divisiones regionales, ya un poco más grande, en lo que es de veteranos. En un partido hace unos años atrás, en el 2014, en abril, la violencia en el fútbol hizo que alguien le pegara una patada en la columna, y hoy es Raúl Sánchez, tetrapléjico, y después de haber pasado todo este tiempo, estos años, en hospitales y haciéndose distintos tipos de tratamientos, ha querido de alguna manera llevar su testimonio a la gente, para que estas cosas no ocurran. No ocurran, ahora que se está viendo, ¿no?, la violencia en el fútbol, que antes no veíamos acá. Y Raúl aceptó cuando lo llamamos desde La Gauchada, y lo tenemos aquí del otro lado de la línea, y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y la verdad que nos emociona la posibilidad de que de ser nosotros un nexo entre vos y toda la gente de aquí, de Estepona, de Casares, de la Costa del Sol, donde también hay mucha afición al fútbol, la gran cantidad de niños que todos los fines de semana se ven en todos los campos de fútbol, y que vos en este momento estás haciendo un trabajo importantísimo, es de llevar tu testimonio para que la violencia, erradicar la violencia del fútbol, ¿no? Bueno, más que erradicar, porque eso no nos pertenece a mí. Yo aporto mi grano de arena para que cosas como la que me sucedió a mí no vuelvan a suceder. Porque erradicar, yo no tengo una varita mágica, por desgracia, que pueda luchar contra ello. Eso es una cuestión de todo el mundo, todo, tanto los que lo practican como el que está fuera de la campo viéndolo, y principalmente son ellos los que tienen que tener más, los que tienen que colaborar más para esta lucha. Has hecho un video para de alguna manera ayudar a este tema de la difusión, ¿no? Sí, hicimos un teaser previo de lo que iba a ser el documental. Y ahora estamos rodando, bueno, hemos terminado ahora mismo de rodar un documental, y ahora estamos en, bueno, en fase de editación y el post con la música, el audio. Y bueno, es un documental que explica lo que, digamos, cómo le cambia la vida a una persona que sufre violencia en el deporte. Y bueno, con unas charlas educativas a críos y padres para que vean las consecuencias. Al momento vos estás todavía haciendo tratamientos y es una lucha de todos los días, ¿no? Sí, yo voy 3 días por semana a rehabilitación, 2 horas cada día, y bueno, para intentar recuperar o mantener ya lo que he recuperado, no perder. Esto es una recuperación ya de por vida. Claro, que eso es sí, para toda la vida. No hay una vuelta atrás. No, a ver, ahora es intentar recuperar el máximo posible, claro. Y lo que hemos recuperado, pues no perderlo. Entonces, pues, bueno, hay que mantenerse en forma. Ahora, como un minuto, ¿no?, de enfado o de enojo o de bronca puede trastocar la vida de una persona de por vida, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar en nuestro dominio, en nuestro control propio, ¿no?, para no llegar a cosas así que a veces vemos por la televisión, ¿no?, cuando la gente se sale de sus cabales y se enfrenta al otro con puñetazos y patadas y por sonceras, porque si después vemos, no tienen real sentido, ¿no?, pero el daño que podemos hacer de por vida a la otra persona, ¿no? Sí. Normalmente solemos pensar que nosotros, que las cosas no nos van a suceder, que no nos van, sí, a pasar a los demás. Sí, eso pasa. Es solamente, bueno, lo ves en la tele y dices, bueno, está lejos de que me pase a mí, pero te puede pasar. Tanto te pasa lo bueno como te puede pasar lo malo. Lo malo, en claro. Este caso, a mí esta persona me dio una patada en la espalda y me pasó esto. A lo mejor él se pensaba que no iba a suceder o que, bueno, pero estas cosas pasan. Vemos también como en la televisión hay accidentes de coche y lo ves como algo que, sí, bueno, sí. Lejos, que a mí no me pasa todo esto. Sí, pero o sí, yo me pasa. Cuido, pero a veces es el tercero el que viene a mí, claro. A mí me sorprende con una cosa así, porque uno por ahí puede ser manejar muy bien o tener todos los cuidados necesarios, pero a veces el que se lleva la peor parte es aquel que nada tiene que ver, ¿no? Sí. Pero en el caso de la violencia del fútbol, en el deporte, ¿cierto? Sobre todo en el fútbol, porque quizás es el deporte más popular, ¿no? Y sí. Entonces, ¿qué es lo que más uno está acostumbrado a ver? Pero yo he estado viendo partidos de amateur, de las federaciones de aquí, de Estepona, donde juegan todos veteranos, ¿cierto? Gente que va desde los 20 años para arriba. Y he visto a veces situaciones que realmente dan miedo. Es decir, que son pequeños hechos que pueden acarrear de allí una situación que, claro, que es inmanejable, ¿no? A veces lo que creo yo que nos falta es un poco de cultura deportiva, realmente cuáles son los valores del deporte, y olvidarnos de que el equipo rival es un rival, no es tu enemigo. Tenemos un concepto a veces como que estás jugando contra alguien, compites, y ya por el hecho ese parece que sea tu enemigo. Y no, es un equipo que va a luchar a ganarte, va a competir, pero ya está, no hay que verlo como un enemigo, ¿sí? Hay que verlo como un contrincante, un equipo que va a disputar, lo mismo que tú quieres ganarle, pues ellos igual. Y hay que tener pues ciertos valores, pero de realmente el deporte. Sí. Por ejemplo, el rugby, que bueno, que la gente está al tercer tiempo, que la gente después del partido pues se toma su cerveza y comparten y conviven durante un momento. Y es un deporte en el que hay mucho contacto. Sí, pero sí, hay otra cultura. Claro, es decir, nuestros hijos también hicieron rugby cuando eran chicos, pero también es un deporte brusco, fuerte. Claro, es brusco, ¿no? pero no es así. Lleva a que los contrincantes sean más amigos entre sí, porque claro, tienen ese tercer tiempo que vos decís, ¿no? Donde comparten, donde hay otra. Es un contrincante. Es un rival y no un enemigo. Sí. Pero también está una cosa que aclarabas vos recién, que es cierto. Es una cultura, es decir, ya desde los entrenadores que entrenan a los chicos con una línea es tan delgado, ¿cierto? El límite de lo legal y lo ilegal por tanta fricción que tiene el rugby, que ya de por sí los entrenadores constantemente a los chicos le van poniendo, es decir, valores que no los pueden dejar, ¿cierto? Es decir, que entonces eso, ya cuando los chicos se hacen más grandes, ya de eso como lo llevan ya de tal manera claro, que yo no lo veo tanto en el fútbol, ¿cierto? En el fútbol es como que lo que decías tú recién, es como que hay que ganar a cualquier precio. Siempre hay que ganar. Claro, es eso, que no es así, ¿cierto? Decir no debería ser así, pero a veces pasa, ¿no? Pero también tiene mucho que ver eso, los valores que se le inculquen a los chicos desde chicos, y también el entrenador cómo imparte las normas y cómo lleva ese equipo adelante, ¿no? Eso también tiene que ver. Los padres también deberían de ser conscientes de que los padres está practicando también un deporte. Sí, los padres también. Porque muchas veces la violencia viene desde fuera. Sí, sí. Hay, con niños, son niños, ellos son inocentes, no, no tienen maldad. Incluso a veces he visto casos de darle un niño a otro y quedarse sorprendido y pararse como diciendo, ostras, que le pude hacer daño. Sin embargo, los padres desde fuera es cuando crean la polémica. Sí, Y eso es, bueno... Supongo que vivimos una sociedad un poco crispada y la gente, pues bueno, espera que su hijo sea Messi o Cristiano y empiezan a exigirles el máximo. Juegan con una presión a veces que no es realmente como deben de ir a disfrutar o a pasarlo bien. Sí, a veces, no sé, no si lo hacen o no, pero sería conveniente por ahí citar a los padres y hablarles, darle una charla. Sobre inculcarle los valores y las cosas que ustedes quieren lograr con los chicos y no tanto tanta rivalidad y tanta cosa del ganar y del competir, porque desde chicos se le está enseñando al niño a competir, que tiene que ser el mejor, pero bueno, no está mal eso, pero sí acompañado de ciertos valores de que yo tengo que ir al lado de mi prójimo, ¿no? Ayudándolo y estando con él, y que él no es mi enemigo, como vos decís, sino que es un contrincante en este momento, pero que puedo ser grande amigo con él, ¿no? Sí, porque a veces desde fuera es donde se tienen que, bueno, tienen que, igual que educan a sus hijos cada día para conseguir lo mejor de ellos, pues intentar en el deporte que haya también cierta educación, pues. Raúl, en la actualidad, perdona, vos estás haciendo charlas con muchos adolescentes, ¿no? Con adolescentes, con niños. ¿Cómo ves la recepción por parte de ellos o con los padres? Los niños se quedan muy sorprendidos. O sea, no se lo pueden imaginar que voy en silla de ruedas por eso. Se quedan pero muy sorprendidos. Los más pequeños, los que son un poco ya más mayores, una edad de más adolescente, de 15, 16 años, 17, pues estos ya se quedan como, ostras, les notas en la cara como en cierto momento se han visto en una situación parecida. Porque bueno, ya empiezan a florecer el carácter y ya pues son, bueno, ya hay que tener más cuidado con ellos. Y algunos padres pues se quedan pensativos, y se quedan como, ostras, hasta dónde llega el límite, hasta dónde llega el ser humano. Claro. Sí, el tema, a veces los clubes y todas las asociaciones que fomentan el fútbol tendrían que tener claro que en realidad es el mínimo porcentaje que los convierte en profesionales. Lo que sí convierte a hombres o a mujeres, en su caso, ¿no? Que se están jugando también al fútbol. Lo que hacen estos lugares son formar personas. Entonces tendrían que tener muy claro fundamentalmente ese hecho, ¿cierto? Es decir, que más que ser un espacio de competencia, ser un espacio de convivencia hacia un deporte, ¿no? Entonces cambiarían las reglas. Y las actitudes de la gente. De sana competencia, no esa competencia. Sí, pero el asunto es que la gente cree que decir que su hijo va a ser estar entre unos de los del porcentaje de los que llegan a la... Porque es eso lo que pasa, lamentablemente. Sí, y la después gente quiere, los padres quieren que sus hijos lo mejor y se piensan que bueno, su hijo en sí puede ser muy bueno, pero de ahí a que llega profesional, por supuesto, es muy complicado, pero claro, ya quiere destacar porque quiere que su hijo llegue, quiere que su hijo, entonces a ver, es un deporte de equipo, hay veces que no depende de ese niño precisamente, entonces meterle una presión a un crío de esa manera a veces no les deja disfrutar. Raúl, no, este dicho, que decir, ostras, que mi padre me presiona demasiado. Claro. Sí, por eso es a veces es conveniente juntar a los padres y hacerle una charla y también una escuela para padres, porque siempre decimos eso, a veces los padres necesitan también que les den ciertas consignas, ¿no? Sí. Ah, poco a poco se irá consiguiendo. Sí, yo creo que sí. Esperemos. Raúl, la verdad que es impresionante lo que estás haciendo, el trabajo que estás desarrollando, ojalá que toque muchos, pero muchos corazones y haya un cambio y que vos lo notes y que para vos sea realmente un logro importante en tu vida. Para nosotros, la verdad que nos haya dado esta oportunidad de haber estado aquí con nosotros en La Gauchada y charlando sobre un hecho que realmente es impensable, como lo decís vos, que a uno le pase, pero ocurre. Nosotros te agradecemos infinitamente la posibilidad que nos has dado de ser un nexo entre vos y la gente de aquí de la radio de Estepona. Bueno, el placer ha sido mío poder hablar y explicar esta experiencia y, bueno, sobre todo para que sirva, que la gente tome conciencia de que la violencia tiene consecuencias y a veces es irreparable. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Chao, hasta luego. Chao, Raúl. Bueno, un tema duro, realmente, porque a veces la gente no toma conciencia de que los hechos personales modifican vidas de otros, ¿no? ¿Y cómo las modifica? Así que, por supuesto que agradecidos a Raúl Sánchez de haber estado aquí en La Gauchada. Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada y decirles a todos ustedes que estamos muy contentos de saber que ustedes están allí. Bueno. Chao, hasta luego. Chao.